las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, qué alegría estar nuevamente en vuestros hogares como todos los días a esta hora para seguir estudiando temas referentes a lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología y tratamiento y prevención de las enfermedades que los humanos padecemos. Enfermedades que en este tiempo están en aumento después de la post-vacuna del supuesto vacuna del COVID-19, ha habido un incremento tremendo de la aparición de nuevas enfermedades. Así, literalmente, nuevas enfermedades. Como consecuencia de esa terapia genética de la vacuna. Supuestamente vacuna COVID-19. Justamente para evitar ello, Radio Cielo saca al aire este tipo de programas para que todos aquellos que tienen el privilegio de escuchar esta radio puedan capacitarse, puedan orientarse, educarse, aprender, adquirir conocimiento y de todas ellas sacar sabiduría, que es el arte de la vida, el arte de vivir. Hoy hablaremos acerca de una enfermedad llamada lupus, una enfermedad autoinmune, una enfermedad en la cual tu propio cuerpo, tu propio sistema inmunitario en este caso, empieza a atacar a tus propios tejidos, órganos y células. Es tremendo esta enfermedad. Vamos a ver entonces cómo se origina esta patología, cómo se previene y cómo se trata. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Tunalin micelizado. Es una bebida natural micelizada a base de gel de paleta de tuna, nopal y stevia y otras plantas medicinales. Que no se funda tu riñón. Cuida la estructura de los miles de túbulos que posee este órgano de una manera sana, natural, con Tunalin de Luz Alfa. La parte comestible de la paleta de tuna contiene agua natural, un líquido y un tipo de fibra con características de gel y sales minerales de calcio, fósforo, hierro, vitaminas y otros nutrientes. Conocido popularmente como gran dializador natural y es un excelente acompañante ideal en los tratamientos de personas con insuficiencia renal, ayudando justamente a regular la pérdida de minerales y proteínas por la orina. Ayuda también a clarificar la orina cuando ésta es espumosa, coadyuvante en casos de infección urinaria o inflamación de la vejiga, riñón, vías urinarias, cálculos, arenillas, ectasia renal, etc. Por su fibra gelatinosa suele usarse para refrescar y ayudar a proteger el estómago en casos de gastritis. Tunalín de Laboratorio Luz Alfa se consume 2 cucharas una hora antes de los alimentos. Tunalín de Laboratorio Luz Alfa lo puedes adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias a este producto vamos a aprender el tema de hoy referente al lupus. ¿Qué es el lupus? Bueno, es una dolencia, es una enfermedad que aparece en la persona, en el ser humano, cuando el sistema inmunitario de nuestro cuerpo ataca a sus propias células, tejidos y órganos. En sí, el lupus es una enfermedad autoinmune. La inflamación que causa el lupus puede afectar distintos sistemas y órganos de nuestro cuerpo, incluso hasta las articulaciones, la piel, los riñones, las células sanguíneas, el cerebro, el corazón y los pulmones. Es una enfermedad multisistémica, el lupus. Una enfermedad, repito, autoinmune. Puede ser difícil diagnosticar, porque sus signos y síntomas generalmente son similares a otras enfermedades. El signo más distintivo, más característico del lupus, es una erupción cutánea en el rostro, que se asemeja a las alas abiertas de una mariposa en ambas mejillas. Y se presenta en muchos casos de lupus. Por cierto, no en todas, pero en muchos. Algunas personas nacen con una tendencia a padecer lupus, la cual puede desencadenarse por infecciones, ciertos medicamentos, inclusive la luz del sol. Si bien, desde el punto de vista de la medicina facultativa, no existe cura para el lupus, los tratamientos que dan pueden ayudar a controlar los síntomas. Qué tremenda paradoja, ¿no? Saber que estamos en un mundo súper adelantado en tecnologías y las armas que están, bueno, los que de repente siguen la guerra de Ucrania-Rusia, pues esas armas tan sofisticadas, ¿no? ¿Cómo han tenido tiempo, ¿no? Inversión de dinero para hacer esas armas y hasta ahora no puede encontrar la cura para el lupus? Es una tremenda ironía y paradoja, ¿no? Morirse de sed teniendo tanta agua. Desde el punto de vista de la medicina facultativa no tiene cura. En la medicina natural esto se trata. Esto se puede curar. Sí, justamente en esto consiste el tema de hoy que estamos hablando. El lupus eritematoso sistémico, ¿no? Afecta a muchos órganos y estos se dañan por adherencia de diversos autoanticuerpos y complejos inmunitarios. La radiación ultravioleta es el factor ambiental más ligado al lupus y provoca exacerbación en el 70% de los pacientes. Al incrementar la apoptosis de los queratinocitos, queratinocitos y otras células, o al alterar el ácido desoxirribonucleico y las proteínas intracelulares de manera que se tornen antigénicas. El factor genético es importante, pero no suficiente para causar la enfermedad. La tasa de coincidencia en gemelos monocigotos es del 25%, aproximadamente un 2% en gemelos dicigotos. Se han identificado diversos genes en familias que tienen múltiples miembros con lupus, principalmente en mujeres. El lupus es más frecuente, hasta 10 veces más, en los familiares de los pacientes que en la población en genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Particularmente hablando de genes, ¿no?, del B8, del DR3, se han ligado a lupus. También se han identificado lupus que promueven y se designan a genes el SL1, SL2, SL3. Los anticuerpos anti-ADN de doble cadena son los anticuerpos más extensamente estudiados en lupus. Los anticuerpos anti-ADN constituyen un subgrupo de anticuerpos antinucleares que pueden unirse al ADN de una cadena normal. El ADN de doble cadena o en ambos suele ser anticuerpos inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Las células apoptóticas fueron inicialmente vinculados al lupus eritematoso, cuando se demostró que los antígenos del lupus eritematoso se concentraban dentro y en la superficie de los gránulos de las células apoptóticas, implicando la célula apoptótica como una fuente de antígenos. Dentro de los anticuerpos que se unen a las células apoptóticas se encuentran anticromatina, antifosfolipidos. Por otra parte, los antígenos en los cuerpos apoptóticos sufren modificaciones postraduccionales que podrían resultar en la producción de antígenos de importancia. Existe bastante evidencia para afirmar que las células apoptóticas no son inmunológicamente neutras, sino que dependiendo del microambiente en el que el proceso se lleva a cabo, del tipo de célula presentadora y además de la presencia o ausencia de señales de peligro. Estas son toleranogénicas o bien inmunogénicas. El sistema inmunológico utiliza la apoptosis para eliminar los clones y autorreactivos de las células B y T, por lo que los defectos de este sistema contribuirá a la persistencia de estos clones y podrían provocar enfermedades autoinmunes. También el gen SL3, que tiene un rol en el control de la apoptosis, acelera el lupus eritematoso y además activa las células dendríticas con aumento de la secreción de citocinas proinflamatorias. En pacientes con lupus eritematoso se observa una cantidad aumentada de células apoptóticas. Se ha demostrado que el balance del TNF-alfa y su inhibidor soluble es alterado a favor de este último en el lupus activo. Esto apoyaría la idea de que la actividad disminuida del TNF-alfa es asociada con un incremento de la actividad lupítica. Los niveles séricos del IL-10 se encuentran elevados en pacientes con lupus y se correlaciona con actividades. Los niveles séricos interferón alfa también se encuentran elevados en pacientes con lupus. Y cuando nosotros hablamos de lupus eritematoso sistémico, pues sabiendo que es una enfermedad autoinmune, ataca tejidos, células, sistemas, ¿no? Y se dañan por adherencia a diversos anticuerpos y complejos inmunitarios. Hasta el 90% de los casos corresponden a mujeres en edad reproductiva. Pero existe también predisposición en ambos sexos, en todas las edades y en todos los grupos étnicos. Su prevalencia en muchos países del mundo es de 15 a 50 por 100.000 pacientes. Es mayor en personas de ascendencia africana. En los Estados Unidos el número de personas con lupus excede los 500.000, cerca medio millón, y la supervivencia a 4 años, porque esto no solo, como ustedes ven, afecta a la parte del rostro, sino hígado, riñón, pulmón. Es muy complicado. Para entender un poco, uno se hace la pregunta: si el sistema inmune fue puesto dentro de nuestro cuerpo para defendernos de todo patógeno que puede ingresar a nuestro cuerpo, ya sea por el aire, el agua, la comida o la piel, ¿no? Ingresan al cuerpo todos los días, pues nuestro sistema inmune fue puesto en nuestro cuerpo para defendernos de esos patógenos. Y no solo ellos, sino para destruir células cancerosas. Esa capacidad tiene nuestro sistema inmune. Ingresa cualquier microbio o virus, por más microscópico que sea, el sistema inmune lo detecta. Lo detecta. Lo decodifica y luego forma el anticuerpo. Y luego lo eliminan a ese patógeno. Para eso sirve nuestro cuerpo. Y está circulando en todo el cuerpo. Hígado, riñón, pulmón, cerebro, corazón. En todo el cuerpo está circulando nuestro sistema inmune, repito, protegiéndonos, ¿no?, de los patógenos. Desde el día en que se fecunda, ¿no?, el óvulo y con el esperma, desde ese momento empieza a activarse el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Y van grabando cada célula que se va reproduciendo de los órganos que tenemos en el cuerpo, lo van grabando en la tarjeta madre, ¿no? Y cosa que cuando el ser humano está totalmente completo, pues el sistema inmune tiene grabado, ¿no?, todas las células que pertenecen a nuestro cuerpo. Si por algún momento ingresa algún agente extraño al cuerpo, inmediatamente el sistema inmune lo detecta y lo decodifica y lo compara con la información que tiene en la tarjeta madre, por así decirlo. Y si no es del cuerpo, simple y llanamente lo elimina, ¿no? Lo elimina. Ya sea por citocinas o por sustancias químicas que el cuerpo produce para matar ese agente patógeno que ingresó al cuerpo. Así trabaja el sistema inmune. Y la pregunta es: si está puesto en mi cuerpo para matar patógenos, ¿por qué empieza a atacar a mi cuerpo, a mi célula, a mi órgano, ¿no?, a mi sistema? ¿Por qué empieza a atacar? ¿Qué pasó? ¿Por qué se alteró esa información genética, por cierto, de mis células, de los glóbulos blancos? ¿Qué pasó? ¿Cómo se alteró? Para entender un poquito ello, nos vamos a lo que es la médula ósea, ¿no? La médula roja y amarilla que tenemos. En ella es donde se produce, se elabora, se fabrica, por así decirlo, glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Conocer la composición celular del tejido óseo es fundamental para comprender el comportamiento y la formación y el nacimiento de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, que justamente dentro del hueso de nuestro cuerpo, especialmente los huesos largos, llámese el fémur, tibia, peroné, dentro de ella pues están las células madres. En la periferia se encuentra pues el hueso compacto o cortical, En el centro de los huesos, huesos largos por cierto, se localiza el hueso esponjoso. Está constituido por trabéculas que sirven de soporte arquitectural y depósito mineral. Entre las trabéculas se localiza la médula ósea. La médula ósea es un órgano complejo que contiene múltiples células en proceso de diferenciación. Esto, por cierto, en respuesta al estímulo de diversas hormonas. Ingresó bacterias, célula madre empieza a producir más cantidad de glóbulos blancos. Hay alguna hemorragia, sangrado en cantidad, la médula se empieza a producir bastante glóbulos rojos, ¿no? Depende justamente del estímulo que da el cuerpo, las hormonas. Las citoquinas, ¿no? También muy importante las citoquinas, es una sustancia que segrega el glóbulo blanco B, linfocitos B, en respuesta al ingreso de algún patógeno. Esta citoquina inmediatamente, ¿no?, ha ingresado millones de bacterias, un ejemplo, ¿no?, o virus. Las células B lo detecta y luego suelta una sustancia que se llama citoquinas. Esto llega a la médula ósea, que es a la fábrica, y empieza a producir cantidad de glóbulos blancos para combatir ese ingreso de patógenos. Entonces, gracias a las hormonas, ¿no?, y citoquinas y factores de crecimiento, ¿no?, las células de la médula ósea son susceptibles de proliferar en el proceso normal de hematopoiesis. De esa misma manera, ante el estímulo de noxas como medicamentos, infecciones, radiación, toxinas, déficit nutricional o neoplasia, el proceso de proliferación celular puede suprimirse y entrar en un estado patológico. Miren lo que está pasando, para entender el lupus. La médula ósea roja está constituida, miren, por un 60% de células hematopoyéticas, un 40% de adipocitos, y su composición química es de 40% de agua, 40% de grasa, 20% de proteínas, que es la encargada de la hematopoiesis y presenta una rica vascularización, que es la médula ósea roja. La médula ósea amarilla está constituida casi en su totalidad por adipocitos, 95% y un 5% de células hematopoyéticas, siendo su composición química 80% de grasa, 15% de agua, 5% de proteínas. Su función es muy importante en el mantenimiento, ¿no?, del glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Es muy importante. Entonces, la médula grasa presenta señal alta en la mayoría de las secuencias, produciendo glóbulos rojos o blancos, solo que el cuerpo necesita. Para entender lo del lupus, ¿cómo es que el sistema inmune, que es parte de nuestro cuerpo y que está puesto en ella para defendernos, perdió la información genética y ya no desconoce tus células, más bien lo desconoce, ya no reconoce tu célula, lo desconoce? Y a las células de tu cuerpo lo tiene como que fuesen patógenos, como que fuesen invasores, como que fuesen virus, bacterias, hongos o cualquier patógeno. Así lo reconoce tu sistema inmune. Por lo tanto, empieza a atacar, pues. Ese es el lupus eritematoso sistémico. El 90% de pacientes con lupus son mujeres. Esto se intentaba atribuir a las hormonas femeninas, un papel preponderante en el desarrollo de la enfermedad, así como, por el contrario, las hormonas masculinas y el cromosoma, ¿no?, y provee un efecto protector incluso se han realizado muchos estudios en mujeres menopáusicas que reciben terapia de sustitución hormonal con estrógeno, conjugados y progesterona, dejando claro que aumenta el riesgo de padecer enfermedad en ellas, en comparación con las que no recibieron hormonas artificiales. Mas no se puede a la fecha establecer con claridad el papel de las hormonas en la promoción del lupus. Por otra parte, pues se sabe, ¿no?, que numerosos fármacos son capaces de inducir una variante de lupus llamado lupus farmacológico, principalmente por la quinidina, procainamida e hidralazina. En esta forma de lupus, la manifestación dermatológica y articular son frecuentes y las manifestaciones renales neurológicas son muy raras. Usualmente se relaciona el antecedente de enfermedades virales con síntomas similares en un periodo previo a la aparición de lupus, por lo que se ha convertido en un reto de identificar el agente causal en particular, y hasta la fecha se ha podido asociar en parte al virus Epstein-Barr, ¿no? Se ha demostrado asociando temporal entre las infecciones por virus Epstein-Barr y la aparición de manifestaciones lúpicas. La radiación ultravioleta también es el factor ambiental más ligado al lupus y provoca exacerbación un 70% de los pacientes, al incremento de apoptosis de los queratinocitos y otras células, ¿no?, o al alterar el ácido desoxirribonucleico y las proteínas intracelulares de manera que se tornen antigénicas. La fotosensibilidad es un criterio del Colegio Americano para la clasificación de la enfermedad, demostrando con esto la importancia de este factor ambiental. El factor genético también es importante, pero no suficiente para causar la enfermedad. La tasa de coincidencia en gemelos es del 25% y el 2% en gemelos disigotos. Se ha identificado también diversos genes en familia que tienen múltiples miembros con lupus. Es tremendo. Es más frecuente, hasta 10 veces, en los familiares de los pacientes con esta enfermedad. Que en la población general se ha demostrado por asociación de esta enfermedad con antígenos. También genes complejo mayor de histocompatibilidad, particularmente el HLA, A1, B8 y DR3. Ahora, ¿cómo es que desde el punto de vista de la medicina natural se ve el lupus? El lupus, cierto, es una enfermedad autoinmune. Pero ¿cómo es que se alteró esa información en la médula ósea, que supuestamente pues tiene que producir glóbulos blancos, rojos y plaquetas, pero sanos? ¿Por qué produjo glóbulos blancos de mala calidad? Tanto es así que empieza a atacarnos. Cantidad de enfermedades. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se alteró esa información de defender nuestra célula, defender tu cuerpo? ¿Qué pasó? A ver, todo lo que comemos, sin excepción, bebidas, chocolates, caramelo, pizza, todo lo que comemos los seres humanos, ahí agregaríamos pues animales silvestres, ¿no? Llámese el sajino, la culebra, monos, ¿no? De todo come lamentablemente el hombre. Entonces, en esa fábrica está la médula ósea, que es el encargado de producir glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Cuando el sistema inmune está alterado, en vez de defenderte, ahora te va a atacar. ¿Cómo es que se alteró esa información? En la médula ósea a la médula ósea llegan nutrientes de la digestión. Y esas moléculas, repito, son microscópicos, a simple vista no se ven. Y son residuos en su mayoría de alimentos de origen animal. Entonces, entendamos un poquito. La médula ósea, donde están las células madre, es el encargado de producir glóbulos blancos, rojos y plaquetas. ¿Cómo se altera esa información? Le decía, el alimento. Tu cuerpo necesita proteína. Frijol, payar, garbanzo, lentejita, arvejita. Tu cuerpo necesita carbohidratos. Carbohidratos, que son los que producen glucosa, dan energía. Quinoa, kiwicha, cañiwa, papa, mashua, oca, frutos dulces, frutos secos. Esto hace que tu alimentación tiene que ser variada, porque la gran mayoría come más grasa, grasa, grasa. Y eso va a llegar, pues, a la médula ósea. Y lo peor todavía, ¿no? La juventud y adultos de este tiempo que lamentablemente comen chatarra todos los días. Todos los días. Sin querer algunos de repente, otros, bueno, porque la empresa lo obliga. Pero repito, la gran mayoría de habitantes de este planeta Tierra ya no comen lo que su creador, hablo a los que creen en Dios, les dijo que comieran. La máxima expresión de un método, una técnica, ¿no?, alimenticia, es el frugivorismo, frugívoro. No vegetariano, no vegano, sino frugívoro. Es la máxima expresión. Entonces, si una persona en este tiempo, imagínate, un desayuno con pescado y su ensalada y jugo, igual su almuerzo, ¿no?, su sopa, segundo, ensalada. Y ahí, pues, todo eso que está comiendo va a ir a la fábrica, médula ósea. Por ese motivo comemos. Pero imagínate que todos los días es pizza, frituras, gaseosas, chocolate, chupetines. Imagínate qué cosa está mandando a la fábrica ósea, de la médula ósea. ¿Qué está mandándole? Chatarra. ¿Y qué va a producir? Chatarra. Ahí se altera esa información genética. Tanta chatarra es lo que come el ser humano, que en realidad los habitantes de este planeta estamos vivos por milagro. El agua contaminada, el aire ya se está contaminando, la tierra no da su fruto. Guerras y rumores de guerra en nuestras propias narices se están elaborando. Entonces, lupus eritematoso, desde el punto de vista de la medicina natural, se altera por lo que una persona come. Se altera ahí. ¿Ya? Todos los días, res, carnero, chancho, frituras, chocolate, caramelos, chisitos, todos los días. Pues, ¿qué tipo de glóbulos va a producir? Enfermos alterados. Que ya no va a detectar tus células, sino ni a ti mismo, ¿no? Es tremendo. Entonces, así es como se altera los glóbulos blancos. Todos los días chatarra. ¿Qué hace la médula ósea? Pues tengo que fabricar de lo que me manden. Ahí aparecen, ¿no?, estos males. Así que hay que tener mucho cuidado en cuanto a la alimentación de nuestros niños. No se olvide entonces el lupus. ¿Por qué se alteró ese sistema inmune? Por la chatarra que uno ingiere a través de comida, agua, refresco, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tratamiento. Lupus, ¿no? Una cucharita de clorofila. Una cucharita de clorofila. Esto lo consume, repito, si can una cucharita, clorofila dos cucharas, los dos juntos, después de cada comida. Después de cada comida. También va a consumir clorofila, dos cucharas, junto con alimentos. Dependiendo en qué zona está detectado el lupus, a veces en el rostro, en los riñones, dependiendo en qué lugar está más recrudecido, por así decirlo, pues hay que darle el tratamiento más específico. Entonces, es muy importante estos productos, especialmente el Sican, que es el que va a ayudar a regular la clorofila para el sistema inmune, no se olviden. Pero lo ideal es evitar, pues, esta enfermedad. ¿Y cómo se evita? Pues sonrisa todos los días. La alimentación tiene que ser sana. Y olvídense de chatarras, porque de lo que tú comes, la médula ósea produce. Así, literalmente. De lo que tú comes, de lo que ingieres, después la digestión va a ir al hígado, ¿no? A la médula ósea de esa persona. Y si no está más alta, debilucho, pues qué tipo de médula ósea hay, ¿no? Por lo tanto, es en vano. Todo va integral, todo va integrado. Ya, entonces en ayunas, zanahoria, beterraga, manzana y clorofila. Pasa 10-15 minutos, viene el desayuno, que es sopa, segundo y ensalada. Para mediodía solamente agregar bastante ensalada, porque eso es lo que el cuerpo necesita. Repito, esa fábrica va a producir dependiendo de lo que tú le mandes. Claro, hasta a través de la nutrición. Entonces, si mandas chatarra, esa fábrica va a producir chatarra. Mandas calidad, pues la cosa es distinta, ¿no? Así que estamos hablando de lupus eritematoso sistémico. A cuidarse, ¿no? A cuidarse, porque esta enfermedad, repito, es muy compleja. Agarra muchos órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Sican, una cucharita, clorofila, dos cucharas después de cada comida. Clorofila, dos cucharas con desayuno y con almuerzo, que es muy importante. Y el líquido, pues 2 litros por día, ¿no? Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. Noni, en extracto natural Luz Alfa. La fruta milagrosa que revitaliza el organismo, previene todo tipo de cánceres y tumores, aumenta la energía corporal, mejora el sistema inmunológico. Además, disminuye los síntomas de enfermedades degenerativas. Adquiera su Noni Luz Alfa en extracto natural o en cápsulas. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Noni es un producto natural Luz Alfa.

productos naturales. Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Rosalina Rosado Fabián, Teate, doctor. Bueno, yo le agradezco mucho. Luz Alfa, yo tenía el tema del hígado graso, tomando el alpiozán, la alcachofa, y todo eso me ha ayudado bastante, el aceite de oliva, y todos los productos de Luz Alfa, que son muy buenos, me han apoyado con el tema del hígado graso. Ahora que voy yo a hacerme los exámenes, ya no tengo ni hígado graso, nada, igual en el COVID. Gracias a Dios, a mí nunca me agarró el COVID, tomando lo que es el nogalín, propóleo, la clorofila, maravillosos productos que tiene, doctor. Esos son mis testimonios, en el cual yo estoy muy agradecida con Luz Alfa, de verdad. Maximiliana Noa Palomino, San Juan Urigancho. Doctor, cuando me agarró el COVID, quedé pero total, sin fuerzas, todo, no podía nada, y tomé clorofila así por 2-3 frascos. Con eso, al tercer día me ha vuelto toda la energía. Sí, doctor, eso. Ahorita he ido al hospital y me han detectado este hígado graso. O sea, ya me dio ese resultado en la posta, y ya recién me acercaré al doctor acá. No sé, estará viniendo, como será, por Cantorre. Lidia Avendaño Melo. Sí, doctor, mi pequeña hija siempre sufría de bronquitis, siempre se me enfermaba semanal, y acudí pues a comprarle propóreo, nogalín, cebada de plátano, y le he comenzado a dar, y hasta el momento, doctor, muy bien me va con todo eso, no se me enferma, todo me ha ido espectacular con ese medicamento, doctor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Terapia de oxigenación y regeneración celular de Luz Alfa. Poderosa terapia simultánea con biomagnetismo, cromoterapia y aromaterapia. El oxígeno medicinal de la más alta pureza para favorecer las células a todos los niveles. La terapia del futuro ya se encuentra en Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvides las consultas en la avenida Canevaro, todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, al igual que las terapias de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y también está a su alcance Lúcuma. Lúcuma, un producto 100% natural que contiene B3, B2, vitamina C, B1, Tiene lo que es el fósforo, el hierro, el calcio. Tiene proteínas y fibra. Esto es la lúcuma. Lo puede usted adquirir aquí en la avenida Canevaro 498 en Linz. También está la palta fuerte cultivada con abono natural 100%. La palta tiene potasio, fuente de energía, de grasa. Su contenido en magnesio favorece el funcionamiento del sistema nervioso y muscular, así como a regular los niveles de glucosa en la sangre. También es importante para dar soporte al sistema inmunológico, para evitarnos justamente estos problemas de lo que es lupus. Retrasa el envejecimiento, mejora el estreñimiento, controla el colesterol, protege el corazón, rico en calcio, en ácido fólico y previene la osteoporosis. La lúcuma y la palta 100% natural puede también adquirirlo en la avenida Canevaro 498 en Lince. Vamos a leer las direcciones de las distribuidoras de productos naturales Luz Alfa en Lima y en el Callao. Atención los amigos del Callao, estamos frente al mercado Márquez, Girón Simón Bolívar, Manzana 72, Lote 7. Carretera Ventanilla, kilómetro 15, teléfono 586-1236. También estamos en calle Los Alelíes, Manzana C, Lote 32, Urbanización Los Litios. A 5 minutos de Totus de Bertelo con Cantagallo. Teléfono 974-015-860. Nos vamos a Comas. Estamos en Panamericana Norte, Primera de Pro. Mercado Unicachi, puesto 173, letra A, por la cochera. Y en Avenida Túpac Amaru 1068, frente al Banco de Crédito. Teléfono 659-3552. Nos vamos al distrito de Caraballo, Avenida Túpac Amaru, kilómetro 22.5, Manzana J, Lote 14. Segunda entrada, Agrupación Puquio. Bajar en Paradero San Antonio. Teléfono 991-005-128. Y en Girón Francisco Huambo, Manzana Y, Lote 13, Tungazuca. Teléfono 913-044-748. Nos vamos al distrito de Chorrillos. Estamos en Avenida Guayla 573, frente a la Municipalidad de Chorrillos. Restaurante Vegetariano Dos Girasoles. Teléfono 993-709-509. Nos vamos a Los Olivos. Estamos en Avenida Los Alisos, cuadra 5, Urbanización Previ, a una cuadra de Sencico. Teléfono 974-015-860. Nos vamos al distrito de Puente Piedra, Avenida Buenos Aires 320, costado de la comisaría. Teléfono 987-168-537. Nos vamos al distrito de San Juan de Lurigancho. Estamos en Urbanización Mariscal Cáceres, Paradero 5, Avenida Vice, Minimarket Santa Rosa, están 48. Teléfono 994-891-346. También en la Manzana H10, Lote 23, José Carlos Mariátegui, altura Paradero 6, Avenida Vice, frente al Centro de Salud Carlos Mariátegui. También la Avenida Central 4506, Paradero Canteras, al costado de Restaurante Vegetariano Máxima Salud. Teléfono 934-772-928. También estamos en la Manzana B, lote 17, urbanización Mariscal Cáceres, cruce de la Avenida Central con los Héroes del Cenepa. También estamos en el mercado Mariscal Cáceres, puesto 8, a dos cuadras del paradero 5 entre Avenida Vice y Mariscal Cáceres. También estamos en la Avenida 13 de Enero 2390, urbanización San Carlos, altura del óvalo San Carlos con Jorge Basadre. Teléfono 934-184-491. También estamos en Girón Capilluni 3689, urbanización Los Pinos, Avenida Vice, paradero Banchero, costado de Esalud. También en Girón Los Amatistas, 643, urbanización Inca Banco Cápac, frente al mercado Los Vencedores. Teléfono 965-731-400. También Avenida Las Flores 1177, entre paradero 8 de Las Flores y Los Jardines. Teléfono 931-045-986. También en Avenida Los Postes Oeste 196, urbanización San Hilarión, primera etapa, a dos cuadras de la estación Los Postes. Teléfono 980-046-273. También a la Avenida Canto Grande 3655, frente a Interbank, altura del paradero 9. También la Avenida Próceres de la Independencia 3344, letra A, altura paradero 8, Cantorrey, frente al segundo metro. También en Los Jardines Oeste 154, paradero La Hacienda, a media cuadra de Caja Huancayo. Teléfono 988-250-793. Y en Avenida Próceres de la Independencia 1555, altura metro, costado Colegio Pitágoras. Teléfono 376-6409. Nos vamos al distrito de San Juan de Miraflores, Avenida San Juan 934, letra A, altura Luz del Sur. También la Cooperativa América Manzana A, lote 29, Panamericana Sur 15 y medio, paradero Las Américas. Teléfono 997-675-308. También en Girón, Julio Bellido, 1198, cruce con Avenida Iglesias, a una cuadra del Hospital María Auxiliadora. Teléfono 960-456-942. Nos vamos al distrito de San Martín de Porres, Avenida Perú 1345, frente al Banco de la Nación. Teléfono 571-5535. También en el distrito de San Miguel estamos en Avenida Alejandro Bertelo, cuadra 8, Mercado Primero de Mayo, puesto 24. También estamos en Surco, Avenida Próceres, cuadra 10, Manzana B, lote 22, frente a Totus. Teléfono 982-064-907. Nos vamos al distrito de Surquillo, Avenida Angamos Este 880, letra B, a una cuadra del Hospital de la Solidaridad. Teléfono 992-510-570. Nos vamos al distrito de Villa María del Triunfo, Avenida Latinoamericana 657, San Gabriel, a una cuadra del Colegio Arguedas, altura del estadio. Teléfono 933-713-890. También el Centro Comercial Micaela, Patio Central, están 3, Cafetín Vegetariano, frente a Pesquero. Teléfono 934 953 816. Y en el mercado Ateca 145 Interior, Avenida Agricultura con Rímac, altura de la Avenida Lima, paradero 5, José Gálvez. Teléfono 961 350 931. Nos vamos al distrito de Vitarte, en Avenida Nicolás Ayón, frente al ex Grifo Tokio, manzana A, lote 24, urbanización Villa Vitarte. Teléfono 910-711-184. Y en Girón Industrial 318, a una cuadra de la Reniec de Vitarte. Teléfono 985-854-777. Nos vamos a Villa El Salvador. Estamos en el sector 3, grupo 13, manzana P, lote 8, frente a la comisaría de Vallejos. Teléfono 960-727-140. También la Avenida Central 1747, cerca al Mercado Cuaves. Teléfono 945-025-092. Restaurante vegetariano Ayin Hampi. También estamos en el Centro Comercial Vía Sur, tienda F43 por la Municipalidad y el Seguro de Villa El Salvador. Teléfono 916-927-468. Y en el sector 2, grupo 4, manzana M, lote 24, entre Avenida Juan Velasco y Central. Teléfono 921-231-398. Nos vamos al distrito de Santa Anita. Estamos en los Jilgueros 158, urbanización Santa Anita, segunda etapa, a media cuadra del Centro Médico Mayo. Teléfono 999-421-677. Nos vamos al distrito de Lurín. Estamos en el Mercado Virgen de la Merced, pabellón D, pasaje C, puesto 281. Muy bien, a todos los amigos de los distintos distritos de Lima, El Callao, ya saben dónde adquirir producto natural Luz Alfa más cercano a su domicilio. Y no olvide, cuando usted compra o adquiere un producto de Laboratorio Luz Alfa, exija que sea de Laboratorio Luz Alfa. Muy bien, ahora entramos a las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus consultas, estamos aquí para orientarles. Y no olvide la palta y la lúcuma cultivadas 100% naturalmente, están a su alcance en Canevaro 498 en Lince, todos los días. Continuamos con las llamadas. 471-1898. Buenas. Aló, buenas tardes, doctor. Aló. Quiero hacer una consulta, doctor. Diga. Tengo un niño de 9 añitos que está torciendo con el dolor del estómago, de la barriguita, en la parte del ombliguito, doctor, como un cólico, y es estreñido, doctor, y también ahí he llevado al médico, me ha dicho que es por el tos o el gripe que tiene, pero no le pasa los jarabitos que me ha recetado, doctor, que me puede recomendar. También sufre también con esto, con gases, gasecitos, y tiene demasiados eructos, se orina demasiado también, doctor. ¿A qué se debe eso? Por favor, doctor, ayúdeme. Muy bien, anote la indicación. Va a tomar tamarcil 3 cucharas, aceite de oliva 1 cuchara, 2 veces al día, en ayunas al levantarse y en la noche para dormir.

nombre es Edison Bisaló Pafur. Mi testimonio es que a mi familia no nos hemos vacunado y hemos estado curando con medicina natural de ustedes y nos dio el COVID. Pero con el propóleo nos curó en una semana, nos calmó todo el COVID y nos pasó. Y mi señora se quedó con los bronquios mal y ahora está usando el propóleo para que siga purificando y limpiando los bronquios. Gracias a la medicina de ustedes, que nos hizo una maravilla, doctor. Y que Dios nos lo siga bendiciendo y dando esa sabiduría para que puedan ayudar a mucha gente, doctor. Sí, Cristian Edison, desde Chorrillos. Quería comentarles sobre el caso que nosotros tenemos COVID aquí en casa y viendo así alternativas que podríamos para mantenernos sobre ese virus que nos tocó. Escuchando la radio, nos informamos sobre el propóleo, la savia de plátano, la clorofila y el noalín, ¿no? Todo eso lo combinamos y sí, la verdad que nos ayudó bastante y pudimos salir adelante, digamos, con unos síntomas bastante bajos a comparación de lo que se veía en la televisión, se veía así en casos quizás de vecinos, ¿no? Bastante, bastante bien la ayudamos, la verdad. Stephanie Mercado, Lima, Villa María del Triunfo. Bueno, quería contarle que hace unos días estuve con bronquios, yo sufro de los bronquios y me recetaron el nogalín, el savia de plátano, el propóleo. Estuve tomando su medicamento de Luz Alfa, por eso quería recomendarles los productos naturales de Luz Alfa. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales. La terapia de campos magnéticos pulsantes está diseñada para ayudar al cuerpo a regenerar las células y acelerar los procesos normales de recuperación. Los campos magnéticos producidos por la terapia biomagnética de campos pulsantes penetran simultáneamente a todas las células del cuerpo a nivel molecular, estimulando al metabolismo, aumentando la cantidad de oxígeno disponible en las células, mejorando el sistema nervioso, órganos y células, incrementando el intercambio iónico, acelerando el tránsito de la hemoglobina, disminuyendo los excesos de depósito de calcio y colesterol, activando la circulación sanguínea y linfática, proporcionando mayor oxígeno a las células de nuestro cuerpo, mejorando las paredes de venas y arterias, estimulando la secreción hormonal, además de regular las corrientes energéticas del organismo. La terapia de campos magnéticos pulsantes es una forma relativamente nueva y muy efectiva, particularmente en las enfermedades crónicas y degenerativas. Terapia biomagnética de campos pulsantes de Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral. Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide que las consultas en la avenida Canevaro es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También las terapias, de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. También están las paltas y la lúcuma 100% natural, al alcance en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. No olvide los grandes beneficios, por ejemplo, de la palta, que tiene muchas vitaminas, muchos minerales, especialmente para problemas del sistema inmunológico, ya que contiene magnesio en buena cantidad y también ayuda a regular lo que es niveles de glucosa, colesterol. Muy importante para retrasar el envejecimiento, mejora pues problemas de estreñimiento, controla el colesterol, protege el corazón, rico en ácido fólico, especialmente para el embarazo, previene la osteoporosis. Y igual la lúcuma, ¿no? Un producto muy buenísimo por la cantidad de vitamina B3, B2, B1, vitamina C, tiene fósforo, tiene hierro, tiene calcio, proteína y mucha fibra. Palta y lúcuma 100% natural, puedes adquirirlo en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. Ahora continuamos con las llamadas 471-1898 681-1152. Pueden hacer sus consultas, estamos aquí para orientarles. Buenas. Aló, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Doctor, pues, un favorcito, tengo 63 años y hace cuestión de un mes me ha salido en el cuello, eso es como lunarcitos que se salen, pero bien chiquitito, doctor, y me pica. Si me pudiera orientar, ¿qué podría usar, doctor, para eso? ¿Qué edad tiene? ¿Edad? 63. ¿Es diabético? Nada, doctor. Muy bien, anote por favor su indicación. Gracias, doctor. Va a tomar lo que es el Sican 15 gotas y clorofila 1 cuchara. Sican 15 gotas, clorofila 1 cuchara. Esto lo consume después de cada comida. A nivel externo, que se aplique el aceite de eucalipto. Ya en esas verruguitas, que aplique gotas de aceite de eucalipto. 3-4 veces al día. Eso lo desprende rápido. Aceite de eucalipto. Por cierto, pues su alimento que se cuida, ¿no? Grasas, frituras, carnes, gaseosas, lo que se llama chatarra, en lo posible que evite, y que consuma bastante extracto de zanahoria con 2 pecanas en ayunas para la piel. Eso sería su indicación, esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas, 471-1898-681-1152. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural. Pueden hacer sus consultas, estamos para orientarles. 471-1898 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura. Buenas. Aló. Bienvenida, su consulta. Doctor, aquí quiero saber unas vitaminas. ¿En qué se encuentra la vitamina C, el zinc, la vitamina 3 y resveratrol, dice, creo? Eso me han dicho que tome, pero yo quiero tomarlo natural. ¿En qué puedo encontrarlo? Por favor, usted. Muy bien. Decir. Anote, por favor. Ya, clorofila, 2 cucharas antes de los alimentos. Clorofila, 2 cucharas antes de los alimentos. Y la levadura de cerveza con el SPGOI, 2 cápsulas de cada uno, con desayuno, almuerzo y cena. Ahí tienes toda esa cantidad de vitaminas que te han pedido. También el F+, 1 cucharita 10 de la mañana y 4 de la tarde. F+, una cucharita, 10 de la mañana y 4 de la tarde. Y por cierto, consume bastante verduras, ensaladas de verduras, variadas por cierto, todos los días. Esperemos que se mejore, continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. 471-1898-681-1152. Líneas abiertas, pueden hacer sus consultas. 471-1898-681-1152. Buenas. Doctor, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Doctor, hace 3 días tengo una gripe muy fuerte, que me lagrimea el ojo, la nariz, la garganta. Y sudo por la noche, que me tengo que cambiar por lo menos 3 veces ropa de dormir. Demasiado transpiro y la gripe que no me deja, doctor. ¿Qué puedo tomar, por favor? Anote, dígame, por favor. Gracias. Va a tomar nogalín 2 cucharas. Savia de plátano 2 cucharas. Jugo de yantén 1 cuchara. Y propóleo 1 cucharita. Estos productos lo tomas en 1/4 vaso de extracto de zanahoria o en agua de muyaca o azmachilca. En cualquiera de esas agüitas lo tomas cada 4 horas. ¿Ya? Cada 4 horas. También va a tomar usted lo que es la clorofila, 2 cucharas antes de desayuno y almuerzo. Esto es para elevar tu sistema inmune. Evita pan, arroz, fideos y todo producto de harina refinada. Queques, galletas, pasteles, tortas, cachitos. Nada de harina refinada. Tiende a formar mucha mucosidad. Trate de comer bastante cítrico, naranja, mandarina. En ayunas, por ejemplo, 1 vaso de naranja, ¿no? Y 2 cápsulas de C+, en ayunas. Eso te va a ayudar a elevar el sistema inmune. Y es un expectorante natural, ¿ya? Muchos médicos de la medicina oficial dicen no comes naranja porque, pues, prohíben, ¿no? Cuando los cítricos son expectorantes naturales. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación. Tenemos llamada. Buenas. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, me han dicho que tengo el EPOC. Quería que me explicara qué enfermedad es eso. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos del EPOC, es una enfermedad pulmonar obstructiva. O sea, está indicando que el pulmón está trabajando mal. Algunas partecitas del pulmón, ya puede ser los bronquiolos, puede ser los alveolos, no están trabajando bien, por lo tanto uno no respira normal, no capta oxígeno normal. Y a consecuencia de ello, pues hay muchos males en el cuerpo, porque el objetivo del pulmón es captar oxígeno. Y si no captas oxígeno adecuado, pues los órganos del cuerpo no trabajan adecuadamente. Eso es la enfermedad, ¿no?, de pulmonar obstructiva. Para ello es el nogalín, 2 cucharas, savia de plátano, 2 cucharas. Y propóleo 1 cucharita cada 4 horas. Y tiene que comer quinoa todos los días, porque la quinoa regenera los pulmones. Esperemos que se mejore. Continuamos. 471-1898. Buenas. Hola, doctor. Bienvenida a su consulta. Bien, muchas gracias. Mi hijo está con problemas de la vista y me han recomendado que lo lleve al oftalmólogo. Yo lo he llevado al oftalmólogo el día jueves de la semana pasada y ahora lo voy a volver a llevar para la segunda cita mañana jueves otra vez. ¿Está bien que lo lleve dos veces? Porque me dijeron que tengo que llevarlo dos veces al oftalmólogo antes de sacar la medida. ¿Qué le han diagnosticado? Todavía nada. Antes del diagnóstico me han dicho que le pusieron una gotita en el ojo para abrirle la pupila. Y eso fue el día 1, y después me han dicho que tengo que venir el siguiente día para el día 2, y después ahí recién le van a sacar la medida. ¿Qué edad tiene? 10 añitos. ¿Usa computadora, celular, laptop? Todo el tiempo, es un niño. Ahí se ha dañado, Sí, entonces necesita lentes para poder leer. Pero entonces, 2 días me han dicho que vaya a la consulta. No, está bien, claro, para que determine qué es lo que tiene. Pero desde el punto de vista de la medicina natural, dale clorofila. Una cucharita con desayuno, almuerzo y cena. Clorofila. Una cucharita con desayuno, almuerzo y cena. En ayunas. ¿En ayunas? No, ese con las comidas. En ayunas dale extracto de zanahoria. Ya. Y una cuchara de clorofila, lo mezclas. Yeah. Y 2 pecanas, todos los días. Con eso se puede recuperar su visión. Es que está... El problema es que la vista trabaja, pero no alimentamos los ojos, pues. Ahí está el resultado, mire. Sí, pues. Yeah. Así es, eso sería la indicación. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto. A propósito de la llamada de nuestra amiga, estamos en un mundo supuestamente ya... cibernético, en la era de la tecnología, de las computadoras, los laptops, los celulares. Pero si no alimentamos a los ojos, vamos a terminar ciegos, usando lentes, todos. Y eso no es bueno, pues. Entonces, si la herramienta es el ojo, alimenten a los ojos, pues es tan simple. Es la zanahoria. No puedo, no tengo tiempo. Clorofila, una cucharita, ¿no? Con las comidas, todos los días. Alimentamos los ojos. Tenemos llamada, buenas. ¿Aló? Sí, bienvenida a su consulta. Buenas tardes, soy la señora Rosa, soy paciente de Luz Alfa. Yo trabajo por San Juan del Urigancho y llamaba por, quería saber el motivo por el cual la señal de Radio Cielo no se puede escuchar. Ya hace 2 semanas que no se puede captar la radio. Muy bien, la respuesta es que, bueno, yo también pregunté, me hice por la antena retransmisora. Está trabajando mal, es por ese motivo. El consejo que les daría es que puedan ingresar en su celular, en Google, y ponen solamente Radio Cielo. Y listo, Radio Cielo en vivo, más nítido todavía lo escucha en su celular. Ya sería una opción, mientras arreglen pues lo de la antena. Continuamos, 471-1898-681-1898. 11:52. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Tenemos llamada, buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida. Quiero hacer una consulta, doctor. Diga. Yo tengo mucha sequedad de la boca. Ya. ¿Qué puedo tomar? Aparte de tu boca, ¿tienes alguna enfermedad que padeces? Bueno, yo tengo la tiroides, que soy operada de la tiroides, y aparte de eso está tomando también pastillas para la artritis. Ah, ya, ya. Y soy presión alta también. Ya, muy bien. Anote su indicación. Ya, doctor. Vas a consumir encurtido de nabo o rabanito, interdiario. Decirte un nabo pequeño, lo rayas con 3 limones encurtido, o 3 rabanitos, lo rayas con 3 limones encurtido. A las 8 de la mañana hasta las 12, a mediodía lo comes con tu almuerzo, como una ensalada. 2, vas a consumir el extracto de, perdón, el apiosan con el D+. Apiosan con D+, 2 cucharadas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. Es falta yodo y también lo del el hígado, ¿ya? Ahí están los productos que te estamos indicando. Esperemos que te mejores, haremos una pequeña pausa. Volvemos. Música.

La clorofila natural de Luz Alfa es la verdadera fuente de la juventud, revelada por la naturaleza. Productos naturales, Luz Alfa. Levadura de cerveza, Luz Alfa. Todo el complejo de vitaminas B a su alcance. Poderoso antiarémico, purificador de la sangre, protege el hígado y la vesícula biliar, además de aumentar el tono y desarrollo muscular, previene la anemia y es indicado contra el acné. Levadura de cerveza, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Alfavit de Luz Alfa. Complemento nutricional nutracéutico de vitaminas, minerales, enzimas y antioxidantes. Contribuye en la recuperación del apetito, la anemia y la desnutrición. Alfavit de Luz Alfa fortalece la dieta si esta tiene carencia de nutrientes por mucho tiempo. Si tienes un trabajo o actividad física extenuante, Alfavit de Luz Alfa complementará esta gran demanda energética, nutricional y antioxidante que tú necesitas. Restablece la pérdida de nutrientes, el peso y la debilidad general en enfermedades crónicas debilitantes. Alfavit de Luz Alfa, complemento nutricional que sí funciona. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Rebeca Gamonal Guevara, de San Martín de Porres. Últimamente, doctor, este poco que estaba este con los triglicéridos subidos, yo estaba tomando agustín con N-Coli. Muy bien, gracias, doctor. Y me he recuperado bastante. Y estaba tratando de cuidarme también un poquito en la dieta, ¿no? No comer frituras, grasas, pero estoy muy bien, doctor, porque los mareos eran fuertes. Y tomando el agustín con N-Coli, bastante me he mejorado. Mi nombre es Jessica Hidalgo, de Santiago de Surco, Lima. Mi testimonio, bueno, en el tiempo de la pandemia yo me debilité mucho, mi hemoglobina bajó, pero tomando la clorofila, la kombucha, de verdad ya me siento mucho mejor, con bastante energía. Ahora puedo hacer mis ejercicios. Y cuando me duelen un poco las piernas, entonces utilizo el masajel, que para qué, me siento súper, como 10 años menos, gracias a los productos de Luz Alfa. Caparachín, de Los Olivos. Doctor, yo quiero agradecerle por todo, porque este año voy a pasar con toda mi familia unidas. Gracias a usted y sus productos, el COVID no se llevó a ninguno de mis familiares, gracias a la clorofila, al propóleo y a sus demás productos como Cicat y todos los productos que mi mamá fielmente ha comprado y ha seguido sus recetas. Nos hemos podido salvar todos. Mi mamá último también le detectaron herpes, también se salvó gracias a usted. Toma sus vitaminas, sus suplementos, su clorofila, sigue tomando ella y todos sus productos, doctor. Muchas gracias, estamos muy agradecidos con usted. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Luz Mel Guamán Carrión, de San Juan de los Gigantes. Ay, doctor, muchas gracias por su conocimiento que día a día nos das, y mi testimonio es el siguiente. Mire, mi mamita mucho se quejaba de las rodillas, le dolía mucho, entonces yo escuchaba Radio Cielo, entonces le compré el Colabí con el Maxim, y poco a poco ha estado caminando ya sin dificultad. Gracias por sus consejos, doctor. Francisca, Francisca René, Borges Astocondo, el distrito del Agustino. Mire, doctorcito, usted me atendió con problemas de las varices, problemas de la circulación de la sangre, la vista, todo eso. Usted me recetó el Colavit, me recetó la levadura cerveza, el propóleo, doctor, el propóleo, que es una maravilla, la savia de plátano, que yo la verdad no he sido partidaria de esta vacuna ni nada, doctor. Yo me he curado con todos su medicina de ustedes, doctorcito. Es una maravilla, doctor. Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Me llamo Cecilia Flores Conde. Gracias a usted, doctor Alvarado, al doctor Jiménez y al doctor León. Que Dios les dé más inteligencia y entendimiento, Señor, para que ustedes nos puedan seguir instruyendo con todo lo que nos enseñan, doctor. Gracias a ustedes, yo estoy sana, doctor. Mi esposa, en primer lugar, tiene diabetes. Él toma el compuesto 31 todos los días. Doctor, él se mantiene y está sano, Señor. Y también yo, doctor, le quiero decir, yo tenía me salió el herpes en el estómago. Entonces yo agarré, doctor, con el Sican, doctor, agarré como me quemaba y me ardía. Entonces yo agarré, me eché como 3 gotas en mi mano y 2 gotitas de propóleo, doctor. Y me echaba ahí en la mañana, en la tarde y en la noche. Y gracias a todos los productos de Luz Alfa, yo consumo todos los productos, doctor. Y bendiciones para ustedes grandemente, Señor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. No olvide las consultas en la Avenida Canevaro, es todos los días, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También lo que es las terapias, lo que es la desintoxicación iónica celular, el lavado hidrocolónico con agua ozonizada, La terapia de biomagnetismo y la liberación de emociones atrapadas también se brindan aquí en Canevaro 498 en el distrito de Lince. También están a su disposición las paltas 100% naturales y también la lúcuma 100% cultivadas de una manera natural. Todo esto en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. Estamos a la altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales. Avenida Arenales. El cruce es la avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. Les esperamos todos los días. Muy bien, entramos a las llamadas 471-1898. 681-1152. Pueden hacer sus consultas. Estamos aquí para orientarles. 471-1898. 681-1152. 471-1898. 681-1152. Buenas. ¿Aló? ¿Aló, doctor? Sí, bienvenida, su consulta. Sí, buenas tardes, doctor. Hola. Bueno, justo entró mi llamada, doctor, para hacerle una pregunta, doctorcito lindo. Estoy a tratamiento ya varios tiempo con una artritis reumatoidea, que estoy tomando el colagen, tomando la citanga. Del citán le quería preguntar, doctorcito, estoy tomando solo, ¿se puede tomar solo? Porque ya hace tiempo tomé la clorofila. ¿Tomar solo qué? El citrán puedo tomarlo solo, sin clorofila. Sí, sí se puede, se puede. En agüita de hojas de guanábana, ahí puedes tomarlo. Sí se puede tomar en agua de hojas de guanábana. Ah, ya. Sí, eso es lo que quería preguntarle también. Muy quería bien. Preguntarle, doctorcito, ¿qué curaciones es para el COVID? Doctor, eso que ya me olvidé. ¿Diga? Para COVID, para el COVID. ¿Para prevenir? Para prevenir. Ah, ese es el propóleo, pues el propóleo, una cucharita. ¿Un familiar me ha dado eso? Nogalín, dos cucharas, savia de plátano, dos cucharas y propóleo, una cucharita. ¿Cómo se llama? El ajo, la cebolla, el guión, todo eso. ¿Y eso mismo puedo preparar o qué más puedo hacerlo, doctor? Ese preparado es muy bueno, pero también tenemos lo que es el nogalín, la savia de plátano y propóleo. Sí, sí. Nogalín, sí. Savia de plátano y propóleo, eso se toma cada 4 horas. Sí, que también es para todo el aparato respiratorio y para elevar el sistema inmune. Ah, ya, pero también se puede hacer esos agüitos que le estoy mencionando. También sí, ¿no? Puedes hacerse. Ah, ya. Sí, pues, doctorcito, qué bien. Muy bien, esperemos que sea mejor. No sé cuántos años que no voy por Luz Alfa, estoy ese mismo, repito, las medicinas, ¿estará bien, doctor? Sí, sí, con tal que te sientas bien, pues. Tomo el colagen, el citán, la clorofila, todo eso. Estoy repitiendo ya ver varios tiempos, no sé si. Por eso, el dato es que estés bien, ¿no? Que te sientas bien. No sé. Sí, el dato es que te sientas bien, así que hay que continuar, ¿ya? Continuamos, 471-1898, 681-1152. Buenas. No olvide las consultas, en la avenida Canevaro es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Pueden hacer sus llamadas, estamos para orientarles. Y no olvide también las paltas 100% naturales y la lucma también 100% natural. Puede adquirirlo aquí en la avenida Canevaro 498 en Lince. Buenas. Buenas tardes. ¿Aló? Sí. Buenas tardes, doctor. Bienvenida, su consulta. Doctor, quiero consultarle que mi esposo orina muy cálido, color vino, algo así, muy cálido. En el seguro se ha ido, pero lo han hecho análisis y todavía no está, pero dice que le han dicho que no es nada, que es normal, no. Y no estoy bien, yo no estoy, porque es muy oscuro donde tiñe el inodoro y todo eso. No, pero aparte de la orina, ¿sufre alguna enfermedad? No, le han dicho que tiene la, ¿cómo se llama esto que le da a los hombres? ¿Próstata? Ajá, la próstata, pero no una próstata así, primer grado recién, así le han dicho. Claro, grado 1. Aparte de eso, a nivel del hígado, riñón, estómago. No, le han dicho que tiene hígado, que tiene cirrosis, pero no sabe tampoco en qué grado. ¿Cirrosis? Sí, al hígado le han dicho. Ah. Es que cuando hay ese problema de cirrosis hay bastante bilirrubina. Y ajá, esa bilirrubina tiñe pues la orina. Es por el hígado eso. Ah, es por el hígado. Claro. Si le han dicho que tiene cirrosis o principio de cirrosis, pues hay demasiada bilirrubina y eso amarilla pues tiñe la sangre, la orina y también la sangre, por cierto. Anote su indicación. Por favor. Ya, gracias, doctor, gracias. Para el hígado vas a darle Sican 20 gotas, clorofila 1 cuchara. Los dos juntos lo toma después de cada comida. Sican 20 gotas, clorofila 1 cuchara después de cada comida. Para su riñón, el AR Plus y el Tunalín, para limpiar, ¿no?, la orina y que pueda trabajar mejor. AR Plus y Tunalín, 2 cucharas, 2 cápsulas antes de los alimentos. Y una cápsula de alcachofa con desayuno y con almuerzo. Que evite pues grasas, frituras, gaseosa, licor, especialmente para cuidar su hígado, ¿ya? Así es. Muy bien, eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898 681-1152. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Por favor, doctor, por favor. Sí. Hace ratito le llamé eso del hígado de mi esposo, pero cuando estaba lejos de la radio fui a aprender porque se me cortó y no escuché al principio. ¿Puede repetirme, por favor? Sican, una cucharita, clorofila, una cuchara, después de cada comida. AR Plus y Tunalín, 2 cucharas, 2 cápsulas antes de los alimentos. AR Plus y Tunalín. Y una cápsula de alcachofa con las comidas. Que evite grasas, frituras, licor, gaseosa, queso, mantequilla y eme huevo. Y que tome 2 litros de agua de emoliente con chancapiedra. Muy bien, eso sería la indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Buenas. Buenas, doctor. Bienvenido, su consulta. Estoy llamando. Buenas. Mi mamá es paciente de usted y sí, mi mamá tiene lo que es ese peso en la cabeza. Usted le recomendó el eleve su voz, no se escucha. No se lee, ya apagó la radio. Ya. Usted le recomendó para los mareos, le recomendó que se ponga arcilla en la cabeza, como para que también le calme un poco ese peso en la cabeza, pero sigue con ese tratamiento, pero quería ver si hay otro tratamiento adicional, alternativo. ¿En qué tiempo ya va? Ya, es que su problema de ella es que ella tiene la mácula dañada del glaucoma, y eso también creo que le repercute. Claro, claro. Sí, no, ya tiene, sí, ya tiene tiempo ya. Sí, quería, no, me refiero, ¿qué tiempo está en tratamiento? ¿Un mes, dos meses, tres ya. meses? No, ya tiene, ella tiene ya más de tres meses ya. A ver, si lo trae pues al consultorio. Ay, para hacer algunos reajustes o hay que continuar, ¿no? Sería bueno que le traiga. Ya, doctor. Mañana o, está, pues, o, en la tarde. Puede traer sus exámenes actuales y con eso se da la indicación. Mañana estamos en la tarde, sí, de 2 a 6 de la tarde. Ya también, ya doctor, esta ya. Mañana la llevo. Le esperamos ya, entonces. Okay. Hasta luego. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Buenas. ¿Aló? Sí, bienvenida, su consulta. Doctor, buenas tardes. Doctor, quiero leerle unos resultados de análisis. Por favor, ¿le puedo hacer? A ver. Acá le voy a leer de la bacteria Helicobacter. Dice MG, no, IGM484. G de gato G67.3. Valor referencial negativo, dice 15 RML. Dilmente positivo 1530 RML. Positivo 30 RLM. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Que tiene Helicobacter pylori. Sí. Por eso, pues ese resultado, que tiene bacteria. Y ahora la otra muestra de parasitológico. Dice, primera muestra que observan quistes de E. coli, dice. Segunda muestra, se observan oquistes de E. coli. Tercera muestra, se observan oquistes de E. coli. ¿Qué quiere decir E. coli, doctor? Escherichia coli, tiene parásitos, pues. Ya, doctor. Y acá la tercera, de glucosa. Glucosa tengo 94 mg/dL. Colesterol 177 mg/dL, triglicéridos 131 mg/ml. Ya, y la última es de la hemoglobina, 14.1 GRDL. Eso es todo, doctor. A ver qué respuesta me da usted. ¿Cuál de ellos está fuerte? Muy bien, para la bacteria va a tomar el licocin, 2 cucharas. El licocin, 2 cucharas en chicha morada, medio vasito. Eso lo toma antes de desayuno, almuerzo y cena. El licocin, ¿ya? 2 cucharas en chicha morada antes de desayuno, almuerzo y cena. También va a tomar lo que es este... Para el parásito, parasol, 1 cucharita después de los alimentos. Parasol, 1 cucharita después de los alimentos. 3 veces al día. El resto está bien. Hemoglobina tiene bien, colesterol está bien, glucosa está bien. Eso sí, en lo posible, el atún y pescado que no coma por lo menos 2 meses. ¿Ya? Así es, porque eso es comida de bacteria, del Helicobacter y también de los parásitos. Eso sería la indicación, esperemos que se mejore, haremos una pequeña pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Piero Urbina, Hidalgo. Llamo desde San Martín de Porres. Doctor, yo siempre he utilizado sus productos de Luz Alfa, más por mi abuelita porque ella que está con sus huesitos, eso, y compra los productos. Y a mí cuando yo a veces me enfermo o estoy mal de un hueso o así, ella me da las cápsulas de cachopo. Y cuando de repente tengo una heridita o estoy un poco enfermo, me da productos con de propóleo y me hace bien a mi salud. Dania Antesana Palomino, Huerocherí. Mi testimonio era que yo tomaba colágeno, clorofila, sobre el prolaxo y se pegó y levadura de cerveza. Me he hecho muy bien, doctor. Yo soy Candelaria Antesana Palomino. Doctor, yo tengo diabetes. Yo tomo compuesto 31. Y también tomo colavit, muchas hierbitas usted mismo recomienda para esa enfermedad. Todas esas cosas me hacen muy bien, doctor. Y además, con eso mismo estoy ahora viviendo, con esas recomendaciones que ustedes dan en esas radios. Ernestina Minaya Vergara, de Los Olivos. Mi testimonio es un montón tengo testimonio, pero alguna de ellas le voy a decir que yo tomo bastante propóleo para el resfrío, cuando tengo infecciones, de todo. Y toda mi familia utilizamos los mismos productos, todo. Ahorita estoy tomando colavit por el dolor de la rodilla. Y tomo también clorofila, cepegoy y también sicán. Y todos los productos son una maravilla. Puedo escoger, sino de todo es bueno. Y hasta allá mi casa es como una farmacia. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Concepción Acosta. Llamo de San Juan del Lurigancho. Bueno, mi testimonio es que yo cuando tengo tos, la garganta, tomo propóleo, nogalín y savia de plátano y me va excelente. Muchas gracias. Beatriz Palomino Gallegos, del Agustino, doctor. Doctor, yo la semana pasada estuve con dolores estomacales, no sé qué me habrá tocado, pero fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, mi mamá, como escucha también la radio, le compartí y le dije, me dijo, pero vamos allá a Luz Alfa, porque yo tampoco ya no quería tomar nada de pastillas, nada, todo lo que sea de la farmacia. Entonces me dijo que tome lo que es este probiótico, alfa probiótico. Y gracias a Dios me ha bajado bastante, ya estoy mejor también del estómago. Sí, doctor, yo estoy muy agradecida con sus productos, son extraordinarios. Mire, a mí, se me bajó la hemoglobina, estaba en 10.3. Y entonces, tomando la clorofila con el S Plus, me subió casi 14. En un mes, doctor, excelente, yo me quedé sorprendida. Últimamente estaba con dolor de pierna, estoy tomando el Forbol. Ya me siento muy bien, doctor. No sé por qué me dolían las piernas, nunca me han dolido. Pero no se me quitaba el dolor. Estaba como una semana haciendo el Forbol. Comencé a tomar el Forbol, la clorofila nuevamente y estoy mucho mejor, doctor. Después tengo un montón de testimonios de personas que se han recuperado. Y tengo una amiga que salió un poquito en el suelo y estaba bien asustada, bien preocupada. Entonces le recomendé el Sucam. Muy bien, doctor. Me dice, oye, ¿qué cosa tienen estos productos? Es un helado de Dios, me quitaron, ¿sale? Alegre, ella pues, se tomó otra. Completo, la iban a operar, doctor, ya no tiene nada. Muchas gracias por todo lo bueno que nos enseña y su radio es la mejor del Perú. Gracias, doctor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Armodio de la Cruz, Palomino, de Huancayo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al doctor por la recomendación del Colavit y el C Plus. Yo tengo artrosis y entonces él me recomendó para tomar Colavit y el C Plus y me está haciendo hace 2 meses y medio que estoy tomando y la mejoría ha sido casi ya a un 90%, me parece, porque ya estoy a mejor. Domingo Nicolás, de Manchay, estoy llamando. Sí, doctor, yo me he curado el año pasado de gastritis, usted me ha tratado y ahora estoy padeciendo de crónica, me diagnosticaron y usted me ha mandado el Sican con la clorofila después del salimento 3 veces al día, doctor. Estoy bien y quiero agradecer a todos los doctores que nos curan, tienen maravillosa medicina, doctor. Lina y Nostrosa Vargas, de Villa María del Triunfo. Su producto es una maravilla, doctor. Yo he sentido mucho dolor de la rodilla y tomando el AR Plus y el, ¿cómo se llama? El colágeno Novalí me ha hecho muy bien, doctor. Me ha calmado los dolores, me ha bajado el hinchazón. Todo es una maravilla ese producto. Le agradezco bastante y estoy invitando. Casi toda mi familia están tomando para los bronquios y para diferentes que tiene, le estoy recomendando a muchos de ellos que se vayan para allá y también en provincia están escuchando su radio, doctor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Música. bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Indicarle que las consultas aquí en la Avenida Canevaro es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También las terapias de la desintoxicación iónica celular, el lavado hidrocolónico con agua ozonizada, la terapia de biomagnetismo y la liberación de emociones atrapadas también se brindan aquí en Canevaro todos los días. Por cierto, las paltas 100% naturales y la lucma 100% natural también se brindan aquí en Canevaro 498 en el distrito de Lince. Muy bien, ahora continuamos con las llamadas 471-1898, 681-1152. Pueden hacer sus llamadas 471-1898, 681-1152. Líneas abiertas a su disposición. Pueden hacer sus llamadas. 471-1898, 681-1152. 471-1898 o 681-1152, líneas abiertas. Pueden hacer sus llamadas. Estamos aquí para orientarles. 471-1898 o 681-1152. Y el tema que estamos hablando, no se olviden, lupus. Una enfermedad autoinmune en la cual nuestro sistema inmune empieza a atacarnos. ¿Por qué se alteró? Pues hay muchos factores que intervienen, pero sobre todo es el aspecto nutricional. Entendiendo que la médula ósea pues es grasa, es proteína, y esas proteínas necesitan ser naturales. Lamentablemente el ser humano de este tiempo envía proteínas de animales de todo tipo, sustancias químicas muy, muy dañinas. Entonces esa fábrica se altera y empieza a producir glóbulos blancos, pero que nos atacan en vez de defendernos. 471, buenas. Buen día, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Mi consulta es para la cirrosis. ¿Qué producto le puedo dar? ¿Edad? 80 años. Tiene los pies, la barriga inflamada y le están dando la lactulosa. Claro, no es por la cirrosis, nada. Pues. Sí. ¿Desde cuándo tiene esa enfermedad? Ya se ha estado haciendo cuadros hace un año. Ay, pero ay, ahora ya no puede defecar y más que todo se le ha hinchado los pies demasiado. Y le han puesto el cloruro al 5%, el otro cloruro al 20% y ahora se le ha hinchado peor. Claro, ese cloruro es muy fuerte para el riñón, pues lo está obstruyendo. Por eso que está reteniendo líquido. Bueno, lo que se puede hacer es darle 10 gotas de Sican. ¿10 gotas de qué? Sican. Y una cuchara de clorofila. Una cuchara de clorofila. Esos dos productos se da después de cada comida. Es para la cirrosis. Y para el riñón que está reteniendo líquido es el AR Plus y el Tunalin. AR Plus y Tunalin, una cápsula y una cuchara, antes de cada comida. Ese para el líquido que está reteniendo. AR Plus y Tunalin, una cuchara, una cápsula, juntos, una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Para la cirrosis, Sican, 15 gotas y clorofila, una cuchara, después de cada comida. Eso sería la indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos, 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus llamadas. Buenas. Aló. Bienvenida a su consulta. Doctor, disculpe, buenas tardes. Justo me he acercado acá. Quería hacerle una consulta. A mi papi le han detectado hace 15 días que tiene diabetes. Y entonces, la verdad, no sé qué cosas darle para controlar esa diabetes, porque ya ha llegado al hospital ahora la semana, estos días nomás ha llegado al hospital porque se le había elevado la glucosa y hace 15 días me enteré que estaba con diabetes. Muy bien, anote la indicación. Ya, doctor, un ratito. En ayunas vas a darle un yacón, que coma un yacón en ayunas. Y va a salir el compuesto 31, así se llama el producto para bajar el azúcar. Compuesto 31, una cucharita después de cada comida. Compuesto 31, una cucharita después de cada comida. Y también va a darle lo que es el Abutin y el N-Col, una cápsula de cada uno. 10 de la mañana y 4 de la tarde. A mediodía, a la hora del almuerzo, que coma 5 cucharas de chocho o tarwi. Eso lo mezcla con cualquier ensalada. Y el agua que tiene que tomar es eucalipto y culén. 3 hojas de eucalipto, 2 tallos de culén en 2 litros. Esa agüita que tome es para la diabetes, para bajar el azúcar rápido. Que evite, ya sabe, ¿no? Que pasteles, harina, pan, arroz, fideos, cualquier, todo lo que es harina, que evite en lo posible. Eso sería su indicación, esperemos que se mejore. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura. Educación y Medicina Natural Integrativa. Buenas. Doctor Alvarado, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Doctor Alvarado, ayer tuve la oportunidad de escuchar lo que usted dijo sobre una ruptura de tendones y resulta que no he logrado copiar las hierbas que usted dijo para el emplasto. ¿Podría repetirla, por favor? Son 3 hierbas, sí. Rumba canusa, no sé cómo. Cuturrumasa. Ah, uno es, ¿no? Cuturrumasa, hierba santa, hierba mora y un vaso de pisco o cañazo. Hierba santa, ¿no? Hierba santa. Hierba mora y pisco, hierba, una copa de pisco. Todo se muele, se mezcla y el bagazo se pone por 48 horas. Ah, por 48 horas, sí. Cada 48 horas se va cambiando. Internamente tiene que tomar el colágeno, Colabit, una cucharita con las comidas. Colabit, una cucharita con las comidas. Y el Citrasoy, 2 cápsulas antes de desayuno y almuerzo, que es calcio. Para que suelde rápido cualquier rotura del cuerpo. Muy, muy amable, doctor. Muy bien, ha sido un gusto. Nosotros, yendo a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy vamos a hablar acerca del lupus. Una enfermedad, pues, que es por problema del sistema inmune que está alterado, empieza a atacar órganos, tejidos y células del cuerpo. Daña muchas partes, ¿no? Los riñones, el cerebro, el corazón, los pulmones, células sanguíneas. Es muy complicado esta enfermedad. Tratamiento: Sican una cucharita, clorofila 2 cucharas después de cada comida. AR Plus y Tunalin, 2 cucharas, 2 cápsulas antes de los alimentos. Y la clorofila, 2 cucharas con las comidas. Y lo otro, pues el alimento tienen que cambiar, ¿no? En esto, dependiendo qué órgano también esté dañado. Pero su medicina, no se olvide, Sican clorofila. Eso es para tratar el lupus eritematoso. A nombre de Producto Natural Usalfa, producto natural que sí funcione, quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral